corral. Mañana mismo vengo por ella para que viva ya en mi corral. Mira qué bonita figurita tiene, esa pollita sí me conviene. Mira sus alitas, mira su chiquito, esa pollita está como quiere. Antes que venga el gavilán, yo me la llevo a mi corral. Antes que venga el gavilán, yo me la llevo a mi corral. No sea que me quede como el cuervo aquel, con el pico abierto por querer cantar. Mejor le madrugo como dice el dicho, y esa pollita mi alegría será. Corral, pero compadre, mira qué pollita la que yo he visto en ese corral. Mañana mismo vengo por ella para que viva ya en mi corral. Mira qué bonita figurita tiene, esa pollita sí me conviene. Mira sus alitas, mira su piquito, esa pollita está como quiere. Antes que venga el gavilán, yo me la llevo a mi corral. Antes que venga el gavilán, yo me la llevo a mi corral. No sé que me quede como el cuervo aquel, con el pico abierto por querer cantar. Mejor le madrugo como dice el dicho, y esa pollita mi alegría será. ¿Cuándo me la acabo? ¡Nunca! Y se cerró el gallinero. Y como dije,